Por eso es que tenemos que actuar. Por eso estamos aquí. Luis Carlos, en la lista al Senado, yo lo estaré apoyando. Porque indudablemente usted es una de las muchas gratas experiencias, entre muchísimas gratas, ingratas experiencias, que hemos tenido en nuestro devenir en el Congreso de la República, devenir que yo abandono, porque dejaré mi vida parlamentaria por obvias razones. Así que las banderas de mi propio trabajo legislativo, ojalá usted, ojalá César, con el cual casi que desde niños hemos trabajado conjuntamente hasta hace muy poco, Astrilla, que es compañero de costas muchos de la Constitución, yo pienso que esas banderas del trabajo legislativo que yo no seguiré, sino en otras esferas de la actividad, ojalá desde el Palacio de Nariño, queden en sus manos. La consigna central, en mi opinión, que va a regir las elecciones parlamentarias de marzo es quitarle el Congreso de la República de Mano. Un Congreso en manos de la ciudadanía. Un Congreso que le sirva a partir de la ley al interés general de los ciudadanos, como reza la Constitución, y no a los narcotraficantes, como hoy es. A la ley en favor de la mafia, como hoy es. Quitarle el Congreso a la mafia es el objetivo de marzo. Si eso no se logra y nosotros ganamos la presidencia de la República, es imposible un presidente democrático con un Congreso en manos de la mafia. Luego también toma de posición. Si no logramos que en marzo el Congreso de Colombia responda a los intereses múltiples y plurales de la ciudadanía y no de las mafias, en nuestro gobierno habrá una revocatoria del Congreso y una convocatoria, una asamblea constituyente con un objetivo: transformar las reglas del poder político para que las instituciones del Estado sirvan única, exclusivamente, a los intereses de la ciudadanía colombiana. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Y lo esperamos en el próximo Congreso de la República. Luis Carlos, César y Astrilla. Muchas gracias al doctor Gustavo Petro.